invitadas que vinieron, que son parte de esta lucha contra el gatillo fácil, contra la represión de este gobierno que en estos últimos dos años se ha recrudecido, los casos de gatillo fácil, los casos de violencia policial, y es por eso que nos parecía muy importante que puedan venir estas compañeras. Le damos la palabra primero a que se acerque a Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, que nos diga unas palabras. Compañeras, compañeros, realmente hoy es un día de lucha por Facundo. Su vida la arrebató la policía de Tucumán. Acá hay un responsable de esto, que es el gobernador, el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad de Tucumán. Es nefasto lo que hablan de este pequeño que fue asesinado brutalmente por esta mafia policial que existe en esta patria. Facundo tenía 12 años, salió con un amigo a ver una carrera de moto, una picada de moto. Él era del barrio La Bombilla, una de las villas más pobres de Tucumán. Hoy me comuniqué con su tía, Rita, y agradece esta manifestación, este apoyo de los compañeros y de las compañeras que nos hemos movilizado a reclamar justicia por este niño. Un niño que era estudiante, un niño que jugaba al fútbol, un niño que le arrebataron los sueños, estos asesinos. Y acá hay un responsable político, que es el gobierno de Mauricio Macri. Es responsable la ministra de Seguridad. Acá hay una responsable política, que es la ministra Bullrich, que avala el asesinato de Santiago Maldonado, de nuestro compañero Santiago Maldonado, y también de Rafael. Acá estamos viviendo en una patria que nos quieren arrebatar a diario los derechos conquistados por nuestro pueblo. Es una lucha de fuerzas, compañeras y compañeros. Esto es una lucha entre los poderosos que están en el poder y el pueblo que está en la calle. Hoy reivindicamos lo que ha sido Facundo, un niño de 12 años que le arrebató la vida a la policía. La policía que reprime a los que luchamos, que hambrea, ese gobierno hambrea a la gente, al pueblo que se queda sin trabajo. Nosotros estamos de pie acompañando a esta familia. Yo soy la mamá de Sebastián Bordón. A mi pibe le arrebató la vida la policía de Mendoza. Y yo le juré a mi hijo respirarle en la nuca a estos asesinos. Así que, compañeros, somos muchos que vamos a respirarle en la nuca a los asesinos de Facundo. Así que mi agradecimiento por esta movilización. Un abrazo grande y nos seguiremos viendo en la calle y en la lucha, compañeros. Yo soy Roxana Caínces, mi hijo Nahuel Rodríguez fue asesinado por la policía metropolitana hace entonces también, y vengo a apoyar junto a las madres de Gatillo Fácil, que siempre me parece terrorífico lo que está pasando hoy en día, que todos los días nos encontramos con un caso más de gatillo fácil, sobre el barrio de La Boca, en donde con el caso de Juan Pablo Copot quisieron naturalizar el gatillo fácil, y creo que están utilizando este método de sentencia a los jóvenes de muerte. Por supuesto, la policía, sin llegar a ningún juicio, ellos hacen su propio juicio y matan a nuestros pibes. Nuestros pibes no son peligrosos. Creo que ellos están en peligro, sobre todo en nuestros barrios bajos del sur. Y me parece muy importante que estemos todos acá dándole lucha a este caso nuevo de Facundo, como tantos otros que suceden todos estos días con este nuevo gobierno que soltó la mano a la policía y este Estado que nunca se hace responsable de las muertes. Y bueno, acá estamos, compañeros, y espero que sigamos apoyando todas las luchas de nuestros jóvenes, porque ellos son nuestro futuro. Le doy muchas gracias a todas las organizaciones que se acercaron a apoyar, y bueno, y a las madres también que vinieron a pelear por esta injusticia social que es muy importante en estos días. Gracias.